color del mar. Llenas de luz mi ser en cada anochecer. Abro mi corazón, alzo mis manos. De tu gracia sin fin.